Hoy día, 20 de noviembre, ¿por qué debemos seguir en las calles luchando y particularmente contra la AFP? Bueno, porque todavía el gobierno no da solución y mientras no dé solución, la gente va a estar en la calle. Y no solo la gente que va en la calle, nosotros que estamos en la pega también nos salimos a apoyar. Entonces, pensamos que mientras no exista, como le digo, por parte del gobierno y por parte de las otras autoridades, una solución y Piñera bla bla bla y no dice nada, vamos a estar en la calle apoyando. A otras personas le he preguntado experiencias personales si quisieran contar, porque en nuestra familia en todas partes tenemos gente que se ha jubilado o que se va a jubilar. Claro. ¿Ustedes quisieran contar alguna experiencia? De la jubilación, ¿no? Para que la gente sepa cómo es de precaria esta cuestión. Claro, o sea, yo por lo menos tengo mi tía, tiene una pensión de, no le alcanza las 120 lucas. Vive conmigo y entre las dos hacemos el sueldo. Eso. Entre las dos nos apoyamos. Eso. Si falla una, tengo tanto ayuda. Diga el tiro, pues. Para la Radio Placeres. Para la Radio Placeres Valparaíso, vecina. ¿Sí? Buena. Para la Radio Placeres Valparaíso, pues, vecina. ¿Por qué cree usted que es necesario luchar contra la AFP? ¿Qué es la marcha de hoy día? Ah, para que se acabe la sinvergüenzura que hay en este país. Para que se dejen de estafar a la pobre gente, al del pueblo, al que trabaja, al de verdad. Eso. Ya, pues, muchas gracias. Que estén bien. Chao. Hoy día 20 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir en las calles luchando y particularmente contra la AFP? Bueno, tenemos que seguir manteniendo la lucha en las calles porque principalmente no hemos conseguido nada. Ha pasado prácticamente más de un mes y la clase política se ha llenado de negociaciones, de conversaciones, de pactos entre cuatro paredes, pero sin embargo han descuidado y han negociado a espalda del pueblo, a espalda de la calle, a espalda de los movimientos sociales, de la gente, de lo, principalmente de eso tenemos que seguir manteniendo la lucha. Y algunas personas le he preguntado por experiencias personales, familiares, respecto a la AFP, las jubilaciones. ¿Tú tenés para contar alguna que medio mundo tiene? Sí, de todas maneras. Mi abuelita, mi abuelito, puta, trabajaron toda su vida, se sacaron la chucha, teniendo que trabajar en pésimas condiciones de trabajo y hoy en día reciben una jubilación de hambre, una jubilación de pena, una jubilación de que no alcanza para vivir como para todo el esfuerzo que ellos hicieron durante toda su vida. Claro. Gracias, mi hermano. Ya, hermano, gracias a ti. Puede que esté equivocado en algunas cosas, entonces yo no soy técnico en el ya, tema. Pero mándale, pues, si total. Bueno, mi letrero dice que nuestros fondos previsionales se inviertan en nuestro país y no en especulación financiera internacional. Por ejemplo, en energías, transporte, vivienda, carretera, turismo, una nueva matriz productiva, industria del litio, etc. Porque creo que la jubilación y el sueldo mínimo tienen que ser iguales y de acuerdo al PIB, al Producto Interno Bruto. Y que los 200 mil millones de dólares, que es una enorme cantidad de dinero acumulado por los jubilados, tiene que ser administrado por un ente estatal, en este caso por el INP. Eso. Gracias.